Hola, ¿qué tal amigos de Uruguay? Les habla Gastón de los Mohicanos. ¿Qué puedo decir? Realmente ya somos como hermanos. Hemos ido muchísimas veces a Uruguay, la hemos pasado muy pero muy bien. A toda la gente de Uruguay le mando un abrazo muy pero muy grande a todos los fans de los Mohicanos y decirle que ya salió Cumpliendo Leyenda. Es el tercer disco de los Mohicanos y espero que te guste, ¿eh? Chao.